make love so bad. I put my head on her shoulder and she said, tell me all your trouble. You know what she said to me? She said, grandes son los Rolling. Este es tu programa favorito, Vuelo 605 Musical en Radio Crash FM. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. El edil de seguridad de Torrevieja cambia una señal de tráfico después de ser multado. ¡Qué listillo!, ¿no? Bueno, vamos a escuchar O Volamos con Marvin Gaye, Muchacho Amable y Obstinado. I try to put my arms around you, all because I wanna know. a mal tiempo buena cara, a bailar. Volamos con la música de My Morning Jack. Me asombro. Me encanta esta música, sobre todo cuando la ponen en la serie de dibujos Padre de Familia. Venir a la explanada a bailar, cada vez hay más gente, ¡animaros! Tenemos una explanada muy grande. ¿Qué haces ahí en casa? Acércate a Radio Crash, a la explanada de Radio Crash a bailar. El personaje de Padre Familia está aquí bailando.

Os estoy viendo por un agujerito. Ahí sentados, levantaros, bailar, bailar pegados. Sí, a ti María, a ti te lo digo, y a ti Juan, a bailar. Aquí en la explanada hay más de 100 personas bailando pegados. Venid, venid, acercaros, que hay sitio. Volamos con la música de Billy Joel, Muchacha Exterior. A bailar. En la explanada ya quedan pocas plazas. ¡Animaros! me anima la música. Es igual que llueva. ¡Viva la música! Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Si muestras tus tetas, esto por las chicas, entras gratis en el local de moda del condado de Kent. Parece imposible, pero es cierto. Vamos a escuchar a James Blunt. Tú eres maravillosa. Sí que lo eres. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 12 grados y una humedad del 72%. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial FM y para todo el mundo. El programa Vuelo 605 Musical. Una noticia que nos acaba de llegar. Dispara un policía al perseguir a un jabalí. Ahora vamos a volar con Buffalo Springfield por si sirve de algo. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Being wrong, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stopped. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat, a thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly saying hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now. You better stop. What's that sound? Everybody look what's going now. Hecho histórico. Tal día como hoy, el 16 de mayo de 1968, estudiantes franceses toman la Universidad de la Sorbona tras dos semanas de disturbios callejeros. Solicitan medidas urgentes al grave problema del desempleo. La ocupación de la Universidad parisina será la chispa para que otros estudiantes y trabajadores de toda la nación se declaren en huelga, paralizando en una semana todo el país. Charles de Gaulle, presidente de la República, se verá obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones. Curiosamente, ganará la reelección, pero el descontento popular seguirá vigente e irá erosionando poco a poco su gobierno, hasta que no le quede más remedio que presentar su dimisión en abril de 1969. Esta serie de protestas de obreros y estudiantes se conocerá como el Mayo del 68, o Mayo francés. En este país nuestro, España, teníamos que tener el mayo del 2013. ¡Basta ya! Estudiantes, universitarios, ciudadanos, ¡salir de vuestro letargo! Vamos a escuchar ahora O Volamos con Coldplay. Te veo pronto. Trust something you never should have, no, you never should have. But don't break your back if you ever hear this. Well, don't answer that. 'Cause in a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best and I'll see you soon. And in a telescope lens, and when all he wants friends, I'll see you soon. Came for you, they come snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever hear this, or don't answer that. 'Cause in a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best and I'll see you soon. And in a telescope lens, and when all he wants friends, I'll see you soon. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción muy importante. La ONU recomienda comer mierda para combatir el hambre y potenciar el reciclaje. Fuentes del gobierno español apoyan la iniciativa. El presidente dice: nosotros ya lo practicamos, somos unos grandes comemierdas. Volamos ahora y seguimos con Macaco, mensaje del agua. Oh, necesitamos que el ciudadano y la ciudadana se unan. Se unan para acabar con estas tropelías que está haciendo este gobierno. Gota a gota, todos unidos. Acaban con la sanidad, con la educación, con el trabajo. Apoyan a los bancos. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo? Hay que salir del letargo, gota a gota, todos unidos. De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando brillos. Están corrompidos los políticos, la monarquía. Es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, ¡óyelo! Justicia sea justa con el ciudadano y la ciudadana. No queremos banqueros usureros ni avariciosos. Volamos que me hoy en mi clan souvenir. Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta, ya que no quieres venir. Me llevo lo mejor en mi diario, algunos souvenirs, lugares que conocí. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Vamos a bailar ahora con M-Clan. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Esta es tu emisora favorita, Radio Crash. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. A mi planeta. Y no puedo dormir, también he visto cosas que preferiría no tenerlas que decir. Soy un extraterrestre, un tanto raro, me estaré volviendo humano. Se me ha pegado de ti. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santa. ¿Y Gijón qué? Una botella de tequila, una foto del Che, París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando. Asturias, qué guapa y es. ser por la música, ¿qué iba a ser de nosotros? ¡Viva la música! Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto de un tal Che, París, Tetuán, quizás Los Ángeles, Buenos Aires. Necesitábamos un Che en este país. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Estaré imaginando oír tu voz. Estaré imaginando. Santos que se celebran hoy, 16 de mayo. Aquilino, Fuerte, Gema, Genadio, Juan, Ubaldo. ¡Felicidades a todos! Volamos ahora con Aerosmith. No quiero extrañar nada. Maravillosa. Para esta canción. Pegados a esta canción maravillosa, una canción de amor. Gozada. ¡Qué bonito es el amor! entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Para comprobar que estáis todos, tenéis que ir levantando la mano según vaya diciendo los nombres. Sergio, Manolita, Juan, María, Marta, ¿estás? Fernando, sí, veo que Marta también levanta la mano. Fernando también. Luis, Elena, Beth también levanta la mano. Estrella, Pilar, Meli. Bueno, no quiero seguir porque veo que estáis todos cada vez más en tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, Radio Crash FM 105 de tu dial. Vuelo 605 Musical está aterrizando con la música de la película El Último Mohicano. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias, para todo el mundo. Que tengáis buena tarde, noche, y por fin mañana es viernes. Buenas tardes a todos y a todas.